Le decía que en latín había dos verbos en relación con el amor. Amare, que es el amor adhesivo, y diligere, dirigir, que es el amor reflexivo. El amor, tal como las más de las personas lo entienden, el amor es adhesivo, se adhiere al otro, se pega. Quiere confundirse con el otro, unimismarse con él. Es una completa adhesión. En cambio, el que profesa dilección, profesa el amor diligente. Esto es el amor cuidadoso, atento, responsable, ¿no? Un amor reflexivo. Dicho sea de paso, en la Vulgata Latina, que es la traducción latina que hizo de la Biblia San Jerónimo en el siglo V, San Jerónimo es uno de los santos padres de la Iglesia, ¿no? En esta traducción, el verbo amare se usa, aquí tengo el número de veces, 51 veces. Pero el verbo diligere, diligir, y todos los derivados, ¿no? Dilectio, dilectus, o sea, dilección, dilecto, etc. El verbo diligir se usa 465 veces. Y la razón es muy simple, porque el verbo diligir comunica mucho mejor la concepción del amor que consta en la Biblia, pues. En cambio, el verbo amar puede estar muy bien, pues, en el libro famoso de Virgilio, ¿no? Pero no aquí, ¿no? Porque el amar en latín no es más pasional, es más carnal, ¿no? En cambio, el diligere es el amor reflexivo, cariñoso, que busca al otro por su bien, por su desarrollo, en fin, ¿no? Por la adquisición de valores y 20 cosas más. Los antiguos tratadistas distinguían entre el amor de concupiscencia y el amor de benevolencia. Es decir, entre el amor interesado y el amor desinteresado. Las parejas jóvenes, ¿no? Cuando se les habla del amor, y entonces se les menciona que hay un amor interesado. Dice que lo que ellas buscan o lo que ellos buscan es un amor desinteresado. Eso es falso. Todo el amor de pareja es un amor interesado. Claro que puede ser interesado en un recto sentido, en un buen sentido, si ustedes quieren, ¿no? Pero es interesado. Y está bien que lo sea, ¿no? Pero el otro amor, el amor reflexivo, es un amor desinteresado. El problema en relación con los orígenes del cristianismo es que la gente rústica que seguía a Jesús en Galilea solo entendía una clase de amor. Bueno, de hecho ese paso en hebreo no existe pues un equivalente exacto de lo que nosotros entendemos por amor ni por amar, ¿no? No hay. Ya puede ser compasión y todo, pero esa es otra cosa, ¿no? Esa gente solamente existía, comprendía el amor adhesivo, el amor concupiscente, pero no el amor diligente, ¿no? Y claro, Jesús vino a predicar el amor de benevolencia, no el amor de concupiscencia, ¿no? Entonces, en la moral católica, la concupiscencia es el deseo de bienes terrenos y la apetencia incoercible, así dicen los manuales, ¿no? De moral católica, y, ¿no? La apetencia incoercible de placeres, ¿no? De placeres deshonestos. Así es. Esto de aquí está bien como un ejercicio teórico, ¿no? Pero cuando las personas se enamoran, pierden el seso temporalmente, ¿no? Y solo ven o creen ver en el otro perfecciones. Y únicamente cuando la relación comienza a enfriarse, entonces la consecuencia es que empieza el alejamiento. Y cuando comienza uno a alejarse, entonces comienza a ver lo que antes no veía. O sea, comienza a ver las imperfecciones, las deficiencias, las flaquezas, ¿no? Eduardo Zamacuá decía con mucha razón que es falso aquello de que el amor es ciego. No, decía, no, el amor no es ciego, el amor es presbita. No ve bien de cerca. Pero cuando el objeto del amor se aleja, entonces comienza a distinguir, ¿no? Claro, pero para eso tiene que alejarse, porque cuando está enamorado no ve. Y si ve algo, solamente ve maravillas y, ¿no?, el séptimo cielo. Después viene lo bueno, ¿no? Pero ya eso es cuando ha pasado, pues, el sarampión. Así es. Hay otro punto que quiero tratar nuevamente, porque ya más de una vez yo me he ocupado de este asunto, pero yo lo considero importante. Y además también porque es un punto etológico, definitivamente es un punto etológico. Y se refiere a la desaprobación de la mirada fija, directa y sostenida. ¿Se han preguntado ustedes por qué se desaprueba la mirada fija, directa y sostenida? En todas las culturas. ¿Por qué? Cuando Flora Davis, en su libro La comunicación no verbal, se ocupa de la desaprobación que merecen todas las culturas la mirada fija, directa y sostenida, no menciona el hecho, porque evidentemente lo ignora, de que esa desaprobación tiene origen mágico, tiene un carácter mágico. Ya que desde tiempo inmemorial se ha temido el ahojo o fascinación, es decir, el daño que puede causar a una persona el hecho de que otra la mire fijamente y con aviesa intención. Ahora, debe entenderse, ¿no?, que el origen mágico de la desaprobación es una explicación cultural del fenómeno. Pero el hecho de la aversión a la mirada fija y sostenida, su origen es natural, no es un producto de la artificialeza. Quiero decir, nos es connatural. Es un producto de fábrica, nos es inherente, innato, y por consiguiente es algo propio de la filogenia y no de la ontogenia. O sea, es algo propio del desarrollo de la especie y no del desarrollo y evolución del individuo. No hay que confundir lo uno con lo otro. ¿Cómo será de natural esto? Que entre los gorilas ocurre lo mismo. Y esto nos lo ha comunicado una persona que se ha dedicado a estudiar desde hace muchos años, ¿no?, a los gorilas. Me refiero a Diane Fossey, que en su libro Gorilas en la niebla, dice: para ellos, para los gorilas, al igual que ocurre a menudo en el hombre, la mirada fija y directa significa una amenaza. Ahora bien, no hay que confundir la mirada fija y sostenida con la mirada fatal. No hay que confundir lo uno con lo otro, ¿no? El ahojo o fascinación, el mal de ojo, desgracia a la víctima, la perjudica, la menoscaba seriamente y a la larga puede ocasionar la muerte. Pero la mirada fatal mata instantáneamente. Esa es la gran diferencia. Una puede matar a la larga, pero la otra mata ipso facto. O sea, no bien se produce la mirada, se produce la muerte consiguiente del que fue mirado. Esta capacidad, este poder, lo tenía, por ejemplo, en la zoología fantástica, el basilisco, ¿no? Que Plinio y Heliodoro mencionan, y que mereció de Quevedo un romance, ¿no? El titulado La mirada y la cólera del basilisco. Y también tenía la mirada fatal el catoblepas, fiera lenta y pequeña, y que tiene una cabeza pesadísima, y tan pesada es la cabeza del catoblepas que no puede levantarla y siempre está mirando el suelo. Y Heliodoro y Plinio vaticinan que si alguna vez el catoblepas pudiera alzar su pesadísima testa, entonces con toda seguridad acabaría con el género humano, porque todo aquel que le mira a los ojos cae instantáneamente muerto. Una nueva pausa y ya volveré.